se expusieron los nuevos datos y materiales testimoniales que dan a conocer la agresividad y la crueldad del imperialismo yanqui en el pabellón de educación clasista de la ciudad Quezón. Entre ellos se incluyen las publicaciones y los certificados que revelan el hecho de que los sacerdotes norteamericanos, patrullas de la agresión, construyeron en Quezón la iglesia y escuela femenina y predicaron la idea pro-yanqui y de sumisión esclavista. Además, se exhiben los pelos, calzados de coma, hebillas y llaves de los muertos inocentes a quienes asesinaron los yanquis durante la Guerra de Liberación de la Patria, descubiertos en alrededor de la presa de las comunas Jepión y Diojón, las palas y casquillos de diferentes tipos hechos en Norteamérica.